mujeres como vosotros son mucho más llevadoras. Estoy más contento que un perro con dos colas regresando a casa escuchando Play Kiss. ¡Buah, qué recuerdazos! ¡Qué manera de llegar a casa! ¡Buenas tardes! We get it almost every night. When that moon is looking right, it's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their flues to keep it tight. Everybody's dancing. Tardes. ¿Te has bailado alguna vez en la luna, Blanca? Ya quisiera. Dedication Day. Bueno, pues Blanca es de Asturias. ¿De dónde eres de Asturias en concreto, Blanca? De Llanes. Ah, qué bonito. ¿Y qué tal por allí? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace fresquito ya, no, por allí? Bueno, fresquito, fresquito, la verdad que no, eso es un tópico. Lo que pasa que sí que estamos cansados ya de tanta agua y, bueno, el tema del día hoy es que por fin dejó de llover. Ah, bueno, fantástico, fantástico. Bueno, pues es un motivo de alegría, ¿eh? Pero en nada está nevando, así que... Uy, aquí no, que va, que va, que va, aquí no. ¿No? ¿No? En los picos sí, pero aquí a nivel del mar, que va, nunca, imposible. Ah, bueno, fantástico. Casi imposible, sí. Blanca, va, cuéntanos, va. A ver, quiero dedicar una canción a mi hermana. Sí. Porque siempre ha estado conmigo en los momentos buenos y malos y, bueno, pues desde aquí quiero mandarle un abrazo muy fuerte. Y le quisiera dedicar la canción de I Have the Time of My Life de Dirty Dancing. Sí. Y pues nada, y dedicársela también a mis hijas que las tengo estudiando fuera. Sí. En una en Salamanca y otra en Santander. Vaya, estáis desperdigados. Graciela por... y Virginia, Graciela y Virginia son. Oye, fantástico, Blanca. Venga, pues vamos a hacer una cosa, venga. Yo digo el nombre de los artistas y tú dices el nombre de la canción y así la presentamos chupiguay, como si fuera en la radio, ¿vale? ¿Vale? Venga, va. Ok, ok. Venga, los artistas son Bill Medley y Jennifer Warnes y la canción se llama... I Have the Time of My Life. Now I have

takes over, when love takes over. Caballeros, pensándolo mejor, ¿podríamos abordar este y otros asuntos un poco más tarde? Es que ahora emiten Play Kiss en la radio y está la mar de entretenido. Kisses desde Kiss. Y por supuesto con la ayuda estupenda y maravillosa de Sixpence None the Richer y esto que se llama Kiss Me. 606-712-658. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Llámame. One man to overthrow. It was me who left. One man. mío, ¿tú eres ochentero? Hola, Te hago un poquito ochentero. Lejos, Antonio, espera que te hago un poquito lejos. Espera que te subo el micrófono. Ahí estamos. Antonio. Hola, Ricky. Bueno, digo que si tú eres ochentero, Antonio. Ochentero y pinchadiscos de aquellos entonces, que se llamaban. Ah, bueno, y cuéntanos eso, ¿cómo es eso, Antonio? Ah, en el 83 estuve pinchando discos en un pub en mi pueblo y luego en una discoteca. Ya conocí a una chica y se me perdió la música. Bueno, Antonio, ¿y qué nos querías contar hoy? Nada, quería escuchar algo de Inexes y viene al pelo, ¿no? Con la canción que acabamos de escuchar, una canción de Inexes, I Need You Tonight, vendría al pelo. Pues mira, aquí está sonando ya, Antonio, ¿y a quién se la quieres dedicar? Pues eso, a todos los ochenteros y a toda la peña de XFM. Ah, pues muchísimas gracias, hombre. ¿Qué tal se presenta la Navidad, Antonio? ¿Bien? Bien. Porque dicen que la Navidad hay dos maneras. La Navidad tiene dos maneras. Una es pasarla bien, otra es en familia. Pues yo, mira, la Navidad la voy a pasar bien y la Nochevieja la voy a pasar en familia. Antonio, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Chao. All you got is moments. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. tarde lleváis de música. Espectacular. Todos los días salgo a andar una hora, pero no salgo sola, salgo con vosotros, así que genial. Escuchando muy buena música. ¡Viva Play Kiss! A ver qué buena música me pones hoy, Ricky. Hacía años que no disfrutaba tanto de la radio. Play Kiss con Ricky García. Cada vez que podemos, cogemos la línea directa hacia los 80 para escuchar temazos como este. ¡Cómo nos gustan los 80! Tema ideal para comenzar el fin de semana, ¿eh? Haciendo el indio o haciendo el Tarzán, porque esto se llama Tarzán Boy. Ya los conoces. Son Baltimora. Dedication Day. Bueno, tenemos a nuestro amigo Agustín. Hola, Agustín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Pues muy bien, estoy muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Almansa. Desde Almansa, muy bien. Y oye, Agustín, sí. Me estabas contando una película de miedo por teléfono que quiero que nos la cuentes a la audiencia, por favor. Pues, adelante. Pues mira, todo empezó porque llevo con Patricia 17 años. A ver, Agustín, espérate. Primero vamos a ponernos un poquito en situación. Resulta que tú ahora quieres dedicar la canción a tu novia actual y a la que fue tu novia primero, ¿no? Sí. Venga, va. Sí. Líala, va. Sí. Gracias, sí. Quiero dedicarla a la que es ahora mi novia actual, que se llama Diana. Diana, ¿vale? Muy bien. Diana. Sí. Diana, al tanto Diana lo que va a decir ahora Agustín, ¿eh? Sí. Venga, va, Agustín, adelante. Pues mira, en primer lugar, empecé con Patricia porque es ciega de nacimiento, como yo, ¿sabes? Sí. Y bueno, y tenemos muchas cosas en común. Sí. ¿Sabes? Y debido a circunstancias familiares, sí, pues empecé con Diana. Con Diana. ¿Sabes? Así es que nada. Ya te, las, y... ya te las vas turnando, ¿no? Digamos. Sí, sí. Y bueno, conservo a la otra, y bueno, la primera hemos quedado como petit, como voy a seguir un poco la instrucción de los franceses. Ah, ¿y cuál es, cuál es esa, Agustín? A ver, ¿cuál es? Petit a mí. Pequeña, Patricia es mi pequeña novia. Sí. Y Diana es ma fiancée, en francés, mi novia formal, ¿sabes? Mi prometida. Ah, muy bien, ¿sabes? Señoras y señores, esto sí que es libertad total y absoluta, ¿ves? Lo cuenta por la radio, con toda la tranquilidad, que sé, Agustín. ¿Y a quién se la quieres dedicar de las dos? O se la quieres dedicar a las dos y vas a tener hoy una noche a grande. A ver, cuéntame. A las dos. Si la quieres dedicar, a las dos. A las dos, tanto venga, una va. Como la otra, ¿sabes? ¿Y qué canción quieres, sí, Agustín? La de James Blunt, la que vas a poner. La de 1973, 1973. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues venga, vamos para allá. Muchas gracias, Agustín. Ahí está. Es James Blunt, el hombre de You're Beautiful, que no se quedó en una, no. Tiene esta otra canción que es una maravilla y se llama 1973. Simona, you're getting older. Your journey's been etched on your skin. Simona, I had known that what seemed so strong has been and gone. I would call you up every Saturday night, and when boys stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, yeah, we'll Dedication Phone, que es el 606-712-658. Y le dedicaba esta canción a Patricia, que es el póster central, y a Diana, que está en la página 8. 1973, James Blunt. 10 minutos y las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Comenzamos el fin de semana juntos en Kiss. Kiss FM. Mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Bust the back in this thing called rap. Figure like a double rhyme double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the treble. Blast on my day and night all the time. 7-14, five the line. Maniac, radiac, win of the game. I'm the lyrical Jesse James. El sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience.